Sí, no llegamos más con esta batata que necesité comprar. Bueno, esta batata es feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no llegamos más. No, mira, cállate que por esta para empezar es pita. Papi, ¿cuánto pasa? No quiero el baño, para, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, tres veces se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. ¿Qué tiene esto? ¿Será esto? A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Querés? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. A ver, para, ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, Víctor, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Hola, buenas tardes a todos. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2009 y es el tercer programa del Speaker. Mi nombre es Silvia, pertenezco al taller de radio y locución del Teatro Martinelli, que se dicta los sábados en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí estamos con mi compañero de conducción. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Y estamos, bueno, con la gente que participa en el taller de radio. Se encuentra Vicky. Victoria, sí, buenas tardes. Bueno, que pasemos una linda tarde junto a ustedes. Azucena. Hola, buenas tardes a todos. Azucena es mi nombre. Hermosas y primaverales tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Silvia. Hola, Antonio. Mi nombre es Carolina. Y hoy tenemos muchas novedades en el programa de hoy. Así es. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo y tengo la efeméride de la semana. Muy bien, así que bueno. Bueno, está todo nuestro equipo presentado, así que vamos a dar comienzo al programa del día de hoy, ¿te parece? Vamos a dar algunos adelantos de lo que tenemos. Bueno, como tratamos de hacer todas las semanas, tratamos de hacer un buen momento para aquellos que nos escuchen, de ser una buena compañía, pero además de darles información útil. Información no porque haya información inútil, sino porque... nuestra información es normalmente referente a la zona, o sea, es decir, a nuestra ciudad de San Fernando, con respecto a distintas áreas, espectáculos, como dijo nuestro compañero aquí, efemérides, y distinto tipo de eventos que se van sucediendo aquí en nuestra ciudad. En nuestra zona. Bien, tenemos una temperatura de 16 grados y para mañana se anuncian 7 grados de mínima y 19 de máxima. ¿Con qué comenzamos? Antonio, ¿te parece? Bueno, quisiera que nuestra compañera Azucena nos trajera, nos diga un pequeño adelanto de lo que tiene para nosotros preparado. Un pequeño adelanto, como no, con mucho gusto para todos. Hoy vamos a tratar en el reportaje música, pero música no para escuchar, sino para saber cómo se produce y cómo trabajan los artesanos que después nos ofrecen los instrumentos para poder escuchar y que deleitar nuestros oídos. Y eso se llaman luthier, y de eso vamos a hablar. Acá Marcelo, por ejemplo, va a tener para nosotros algunos acontecimientos que han ocurrido en esta fecha, ¿no, Marcelito? Sí, sí. Dame, por ejemplo, no sé, algún dato que hayas conseguido, a ver. ¿Qué se festeja en estos días? Mira, estos días se festeja el 27 de septiembre de 1980, el Día Internacional del Turismo. La Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo decidió instituir a partir de 1980 este día. Mirá qué interesante, Marcelo, ¿no? Que haya un Día del Turismo, por ejemplo, para mí es una novedad. Está muy bueno. No, yo tampoco. Que se conmemora el 27 de septiembre de cada año. Muy bien. Ajá. También tenemos el 27 de septiembre de 1996, Día Nacional de la Conciencia Ambiental, declarado en 1995. Muy bien. O sea que hace 14 años que existe el Día de la Conciencia Ambiental. Fíjate vos, sí, qué interesante este tema justamente que está... Con todos los problemas que hay de contaminación y todo eso. No solo esto, las variables climatológicas que se van sintiendo. Exactamente, a través de las podas. Esto ocurrió también en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas. Ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. Recordamos eso, al menos yo me acuerdo, que fue que viajó el gas, si mal no recuerdo, por las cañerías o por las cloacas. sí, de un, creo que era de alguna petrolera o de alguna cosa que había por Avellaneda, si mal no recuerdo. Sí, anduvo viajando y bueno, se murió mucha gente a raíz de... En realidad fue un escape de gas, aparentemente de una empresa de químicos que estaba trabajando con químicos. Adelante, Marcelo. Después, desde el año 1990, se festeja en Argentina el 29 de septiembre, el Día del Inventor, en homenaje al nacimiento de Ladislao José Viró. ¿El fabricante de las Virome? Así es. Exactamente. Así es. Gracias a él, hoy tenemos con qué escribir en nuestros papeles. ¿Este señor era argentino? Sí, por eso es en Argentina. Por eso se festeja en Argentina. Se celebra aquí. Aquí. Ajá, yo pensé que en era internacional. Conmemoración de él. Mira vos, de todo lo que me vengo a enterar a través del speaker. Y supongo yo que también los oyentes en este momento están disfrutando esto. ¿Y qué es el speaker, Silvia? El speaker es un programa que se realiza con los chicos del taller de radio y locución, que se dan los cursos los días sábados de 9 a 10:30 horas en el primer horario para los que recién inician, y en el segundo horario que nos encontramos nosotros, que es de 10:30 a 12, que somos los delfines. El primer grupo son las mojarritas, y bueno, somos un poquitito más avanzados que ellos debido a que ya hace un año y medio de que iniciamos este taller, ¿no es correcto, cierto? O sea que mojarritas ellos, pero delfines nosotros por la boca, debe ser, por el tamaño de la boca. Sí. No por otra cosa. Muy grande, seguro. Sí, seguramente, Marcelito. ¿Alguna otra novedad? Después tengo el Día Mundial del Corazón. Tuk, tuk, tuk, tuk. El 27 del 9 del 2000 se empezó a festejar el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón decidió que se celebre este día el último domingo de septiembre de cada mes, de cada año. Muy interesante, sí, por lo menos. Y con respecto a esto del Día Mundial del Corazón, hay una serie de eventos que se realizan en Capital, se realizan charlas, se hacen, creo que también, carreras, se van a tomar la presión gratuitamente en distintos lugares de Capital a raíz del Día Internacional del Corazón, ¿no? Fue un buen arranque del speaker en cuanto a información general, digamos, ahora. Luego de una breve pausa musical, continuamos con este programa una vez más aquí por FM San Javier. seguimos aquí con el speaker. Ahora vamos a ir con un reportaje que nuestra compañera Azucena nos va a comentar ahora de qué se trata. El speaker entrevista. El speaker. Yo concluí que por lo menos yo era un artesano. Artista, porque los artistas producen... Sí, como hoy les comenté, que íbamos a hablar sobre música, pero fundamentalmente de quién hace los instrumentos. Y los que hacen los instrumentos son luthier. Ajá. Luthier es una palabra de origen francés y también tiene algo de árabe. ¿Y qué quiere decir? Eso, la conjunción de la esencia de la palabra luthier unida al francés y al árabe, quiere decir fundamentalmente de madera. Qué bien. Entonces, esto nos hace pensar que el sonido que emiten estos instrumentos de madera tienen cuerdas. Y las cuerdas nos dan los sonidos a través de ese instrumento, de esa caja de madera. Y esas cuerdas pueden ser frotadas o pulsadas. ¿Frotadas por qué? Porque el violín, por ejemplo, necesita de un arco. Igual que tiene que frotar chelo, por ejemplo. El chelo, violonchelo, contrabajo, viola da gamba. Pero, ¿qué pasa a las guitarras? Las guitarras son pulsadas. Uh-huh. Son el contrabajo cuerdas. No. El contrabajo se usa puede, por pulsado. Puede, ah, puede, sí. Ah, usar arco como pulsado. Sí. Qué bien. Sí, y también tenemos la viola de gamba, que a veces también la necesita. Son cajas de resonancia uh-huh. de madera que tienen cuerdas que pueden ser pulsadas o frotadas. Esos son los luthiers, que son personas que construyen, ajustan o reparan instrumentos de cuerda. Y vos hiciste justamente un reportaje a uno. Hice la entrevista, que ahora vamos a adentrarnos a conocer, a un luthier que se llama Fernando Vega y vive acá en Victoria, en el distrito de San Fernando. Lo escuchamos. El speaker. Yo concluí que por lo menos yo era un artesano, más que un artista, porque los artistas producen piezas únicas. Es verdad que las guitarras son todas diferentes y podría considerarse que son piezas únicas, pero sería como decir que, no sé, que una vasija artesanal, por ejemplo, es única. Y yo hago todas vasijas artesanales iguales. Entonces no requiero de inspiración para hacer cada una, sino que voy copiando el modelo o mejorándolo. Bueno, en mi caso yo hago eso. Yo repito un modelo, tal vez lo mejoro, y después los resultados que obtengo son únicos. Pero no estoy buscando una creación cada vez que lo hago. En cambio, el artista sí, tiene que inspirarse y hacer algo diferente cada vez, me imagino. Entonces vamos a decir que un luthier, según tu opinión, es un... Yo soy un artesano, porque hay luthiers que hacen cosas raras todas las veces y que van siempre innovando. Y más cerca están más cerca de ser un investigador, tal vez, que un artista. Igual. Bueno, artista es el músico. ¿Y cómo fue que arrancaste con esto? ¿Hay en algún antecedente familiar de alguien así que te haya inspirado? La verdad que no. Decía, a ver, ¿cómo fue? Pasó así, yo estudiaba arquitectura y ya hacía maquetas. La verdad es que las maquetas y hacer una guitarra y una maqueta no es tan distinto, tiene más o menos que ver. Pero yo creo que empezó porque no había mucho laburo en la época que empecé. En el 2001 estábamos muy mal, así no, cero trabajo. Entonces a mí se me había ocurrido que quería hacer algo. Siempre quise tener una profesión como con historia. No podría ser licenciado en administración o marketing o algo así, pues no me sale, ¿no? Yo siempre quise estudiar arquitectura o algo así, ¿viste? Y bueno, el caso es que, claro, esto se parece en cierta forma con lo que es construcción y proyecto de un instrumento. Y por otro lado, bueno, yo siempre, hace años que toco, tocaba el bajo, tocaba la guitarra, entonces me tiraba un poquito más. Un poco afín con todo. Pero además, igual lo que digo de la profesión con historia es que también soy un cuadrado, yo no podría ser programador. No me llevo tan bien con las computadoras ni nada. Pero en tu familia, ¿hay alguien así que se haya dedicado Francamente que no. Bueno, en el año, en el 2001 encontré en medio de casualidad un curso de construcción de instrumentos que me lo había conseguido la que era entonces mi cuñada. Me dijo, la Casa de la Juventud de San Isidro ahí. Ah, pero eso también es un lindo, una linda respuesta, porque también me pregunté eso. ¿Hay lugares donde existe un lugar para estudiar la construcción de instrumentos? Mire, yo me fui asombrado porque la Casa de la Juventud es un lugar que se hace, que es un taller municipal donde se hace teatro, fotografía. Sí. Yo lo primero que pensé es, ¿y qué construirán? No sé, qué sé yo, tamborcito, bongos, algo más simple. Ah. Voy y no, construyen guitarras y violines. Ah, así. Justo. Yo me quedé de una. Listo, tengo que entrar acá. Entonces lo que pasó fue eso conmigo, que fue ocupando, yo en esa época estudiaba, y por ahí, bueno, con el tiempo fui pasando a luthier, luthier, luthier, y después al final trabajaba de eso, ¿no? El speaker. Estamos ahora escuchando la primera parte del reportaje a Fernando. Fernando Vega nos entrega con mucha amabilidad todo su conocimiento, su saber. Y los invito a que escuchemos la segunda parte en pocos momentos. Allí vamos a poder adentrarnos un poco más. ¿Qué te parece, Silvia? Me parece muy bien para que se queden escuchándonos un rato más en un rato más vamos, valga la redundancia, vamos a ir a escuchar la segunda parte de este reportaje. Y tenemos mensajitos que nos llamó el Gato Monje, que es del programa que yo participaba los sábados de 18 a 21 en La Hora del Gato, que nos está escuchando con su señora mamá, Eulogia, y bueno, nos manda saludos a vos, Antonio, a Caro, a todos los chicos del taller que estamos acá y a mí. Así que gracias, Gato, por llamarnos y dejarnos un mensajito. También nos llamó Juanpi, que es compañero nuestro del taller. Gracias, Juanpi, te tengo en cuenta, no sé si lo habrás notado. Y le mando un beso a mi hermana, que nos está escuchando también, mi hermana Rosana. Bien, Antonio. Dime. Dime tú, ¿con qué seguimos? Bueno, mira, por lo pronto, si es saludemos a Lucía, la Lucía. Pequeñita, nuestra pequeñita que se nos mancó porque consiguió trabajo. Ay, sí, qué suerte. Bueno, a Belu, que lamentablemente por cuestiones de estudio no puede estar, a nuestra Victorita, también que a tampoco, Tony. A Tony Ríos, nuestro productor, productor ejecutivo prácticamente. Exactamente, que nos presta su casa para hacer las reuniones de producción los miércoles. Así que bien. Agradeciendo a nuestros compañeros y a nuestro profesor Sebastián Amica, el cual nos estará, supongo yo, supervisando en este momento allá donde se encuentre él. En este momento creo que está trabajando. Creo que estaba trabajando, sí, sí. Así que Caro, te mando un beso. Mi hija. Bien, continuamos. Voy a contar un hecho anecdótico que revela muy claramente la diferencia de educación de la que hemos estado hablando. Esta mañana me llamó el nuevo gerente general. ¿Me llamas, Meli? Dice revistas antiguas. Tertulias. Sí. Las colecciono. Pero mire, me falta un número. ¿Puede creer? Mira, Alberto. Castilla, me averiguó lo que le pedí sobre la revista. En efecto, tengo en mi casa el número de la revista que usted está buscando. Justamente el número en el que aparece mi padre. Mire que no quiero que me la regale. Todo tiene un precio. Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual. No se la puedo dar. No todo tiene un precio, señor Silo. ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te pone una patada en el culo? Usted me propone un desafío. Y yo lo acepto, Castilla. Voy a reconsiderar la oferta. Le ofrezco 30.000 pesos por la revista. Es el futuro de tu hijo, Adalberto. Bien, estábamos escuchando los avances de Cuestión de Principios, que es una película argentina que se estrena el próximo 24 de septiembre. Es una adaptación de la obra homónima del revolucionario humorista Roberto Fontana Rosa. Así es, sí, se estrena ahora el jueves. Y Cuestión de Principios está basado en la historia de Castilla. ¿De quién? De Castilla. Ajá. Donde Federico Lupi, un empleado mayor que lucha encarnizadamente con el joven Silva, que es Pablo Echarri, por el número de una vieja revista donde aparece una pequeña foto del padre de Federico Lupi en una pelea de generaciones, valores y posiciones ideológicas ante la vida. Está protagonizada, como ya dijimos, por Federico Lupi, por Pablo Echarri y por Norma Leandro. ¿La vas a ir a ver? Vamos a ver si tenemos tiempo y la vamos a ir a ver porque tengo una serie de eventos esta semana para ver también, así que vamos a hacernos un huequito. Y no sé por cuál decidirme. Por ejemplo, dame otro. Otro es La Huérfana, es un de origen de Estados Unidos, cuando Kate, que es Vera Farmiga, y John Coleman, Peter Sarsgaard, pierden al bebé que estaban esperando, todo se derrumba a su alrededor. Su matrimonio se tambalea y la mente de Kay se llena de pesadillas, miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se dirige a un orfanato local con la intención de adoptar a un niño. Está como para ir con esto y con el psicólogo, a invitar a tu psicólogo, digamos. Exactamente, que justamente hoy tengo que ir, así que le voy a decir que me acompañe, cosa de que me haga terapia también en el cine. ¿Psicólogo o psiquiatra? No, todavía no llegué al psiquiatra. No. Te faltan unas materias. No, sí, todavía estoy ahí cerca, estamos cerca. Bien, entonces, allí donde esta mujer va a adoptar a este niño, se siente enigmáticamente atraído por una niña de un rostro angelical, llamada Esther, que la interpreta Isabella Fuhrman. Pero las cosas se tuercen tras la llegada de la muchacha de la casa de los Coleman, donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Extrañas. Cuando Kay empieza a darse cuenta de que Esther esconde un terrible secreto, intentará descubrir qué es, pero quizás sea demasiado tarde. Ah, la perinó. Así que bueno. Por lo menos me intrigó, digo que me atrajo, pero me intrigó. Es de intriga, sí. Bien, estos son algunos de los estrenos. También tenemos Sector 9, que es una película de Nueva Zelanda, y tenemos Papa Di Giovanni, segunda parte del Papa Di Giovanni, que es de origen italiano. ¿No tenés idea de...? Bueno, la de Sector 9 es una película futurista, es de ciencia ficción, es una raza extraterrestre forzada a vivir en malas condiciones en el planeta Tierra. Ah, qué interesante, habla de los argentinos. Capaz, tal vez. Pero bueno, dice que de repente encontrarán un espíritu afín en un agente del gobierno que está expuesto a su biotecnología. Ah, entonces no habla de los argentinos. No, los hechos suceden en Sudáfrica. Está bien. En fin. Y la de Italia, bueno, dice que se estima que la chica, todavía adolescente, sufre de enajenaciones mentales y es internada en un hospital neuropsiquiátrico. Así que bueno, durante un tiempo pasa ahí aislada y se van... Es decir que esta semana comedias para mí no hay. No tenemos comedias. A menos como estreno no hay nada. No, de cine no. Oye, me voy a tener que conformar entonces con la de ciencia ficción, que más o menos es entretenida. Y capaz. O me veo la Argentina. Ahora en la Argentina, que me parece que están haciendo buen cine nuevamente de argentino. Bueno, ahora tenemos los estrenos del Teatro Martinelli, que tenemos el primer encuentro de Teatro Metropolitano, que es un intercambio con Vicente López, que se realiza el viernes 25, comienza, y el sábado 26. Se van a dar distintas obras de teatro, entre ellas se va a dar La Casa de Bernarda Alba mañana a las 20:45, o a las 16 horas, Barro, Historial de Magú. Y el sábado tenemos, a las 15:30 comienza con Convivencia Femenina y a las 17 el Conventillo de la Paloma. Ahora Victoria nos va a dar otras opciones que tenés para ir a ver al Teatro Martinelli o al San Fernando. Sí, para el domingo 27 a las 19:30, la agrupación Días y Cuarto 10:30 presenta el concierto instrumental Euterpe, con música popular y contemporánea, de Escriabín y Alberto Alonso, entre otros. ¿A qué hora? Entre otras, a las 19:30. ¿Querés saber la entrada, cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿El valor de la entrada? Uh-huh. 10 pesos. No, es caro. Perdón, el cine del viernes y del sábado es gratuito, ¿eh? Del Martinelli. Ah, bueno, eso es. Las obras de teatro, sí, las obras de teatro son gratuitas. Continúa, Victoria, ¿qué más tenés? Sí, ¿qué te parece si pasamos el show que va a dar este chico Iñaki Urlesaga? Urlesaga, en Tigre. En Tigre, sí. ¿No? Que es un eximio bailarín. Parece que va a tener un éxito bárbaro, ¿no? Sí. Con entrada libre y gratuita. Entonces tiene éxito seguro. Sí, sí, no, sí, pero aparte es un bailarín espectacular. Claro, aparte, sí. Viste, el gran bailarín argentino realizará una presentación de danza, tango, en el playón de la estación de TVA. Eso es la terminal de trenes de Tigre. El municipio de Tigre invita a participar del espectáculo de Iñaki. Bueno, el evento se realizará el próximo sábado 26 de septiembre a las 18 horas. Perfecto. Así que pueden concurrir todos los vecinos, todos los que les guste la, ¿no? Sí, espera que estoy tomando nota porque hay mucho. La danza clásica o la danza en general, porque hace tango también. Es, sí, de todo un poco. La verdad que es muy buen bailarín. Bien, ¿con qué vamos? Ah, tenemos. Bueno, esta música es característica de una película muy conocida. La película obviamente es Vos, y creo que tenés información lamentable que darnos con respecto a la desaparición de Patricio. Así es. El 14 de septiembre de 2009 falleció en Los Ángeles, California, a raíz de un cáncer de páncreas. El actor y bailarín Patrick Swayzer, que tuvo grandes éxitos y fue muy conocido en las décadas de los 80 y 90, y también se conoce su faceta de compositor y cantante. Su plenitud como actor llegó con la serie de televisión Norte y Sur, y más tarde con enormes éxitos de taquilla como Dirty Dancing y Ghost, que es el tema de la película que estamos escuchando. Trabajos, entre otros, que hicieron convertirle en uno de los actores más populares de la época, incluso llegándosele a considerar como el hombre más sexy vivo del mundo por la revista People. Su fructífera, aunque irregular, carrera incluye géneros tan variados como la comedia, el drama o el cine de acción. Mientras padecía su enfermedad, que se le declaró a principios del año 2008, él siguió trabajando en la serie televisiva The Best. Y era hijo, él bailaba muy bien porque era hijo de una bailarina muy, muy afamada de Estados Unidos. Y bueno, a raíz de que su madre bailaba, él la seguía a todos lados y bueno, aprendió a bailar. Por eso en la película Dirty Dancing, que es baile caliente, se lo ve bailando unos temas muy buenos y bailaba salsa y merengue. Sí, yo recuerdo la película esa, desde unos cuantos años atrás. Sí. Y bueno, pero la que más vigencia tiene en mi memoria es justamente Ghost. Una interesante película romántica, si se quiere, muy bueno, dulce. Y es una verdadera pérdida para el mundo del cine. Bien, ahora Carolina nos va a presentar a un grupo de chicas de un taller que se da acá en San Fernando. Bueno, estamos con la presencia de María, Estefanía, Mayra y Erika, ¿no? ¿Me equivoco o no? Bueno, ellas son alumnas del taller de periodismo barrial multimedia que empezó a principios en el mes de abril, el primer día del mes, exactamente, en los primeros días de abril. Y este taller está a cargo de Sebastián Amica, nuestro profe de radio y locución, de nuestro taller de radio y locución. Así que, bueno, coméntenos más o menos de qué se trata este taller, así la gente. Investigando un poco de lo que es la historia de Virreyes, de los lugares más importantes y tratando de hacerle entrevistas a gente que conoce cómo evolucionó todo lo que es Virreyes. ¿Por qué decidieron formar parte de hacer este taller? Porque nos llamó la atención, porque está bueno. Y bueno, también queríamos invitar a la gente que si se quiere sumar al taller, porque está muy bueno. Estamos trabajando junto al profesor, haciendo notas, como decían. Y bueno, si conocen también a alguien que haya vivido mucho tiempo acá, también le vamos a hacer alguna nota. ¿Se están especificando solamente en Virreyes o lo que es toda la zona? Virreyes, estamos recabando información como para armar la historia. Bien, ¿y qué día se da y dónde se da el taller? Se da los miércoles en el Centro Cultural Manuel Belgrano, que está al frente de la Iglesia Santa Catalina. Así es. ¿Y en qué horario? O sea, por lo menos ustedes, ¿en qué horario van? De 18 a 19.30. Perfecto. Así que bueno. Durante este año realizaron, por lo que me comentaron, realizaron varias entrevistas a personas muy importantes de acá de San Fernando. ¿Alguna anécdota? Las chicas que hablaron, que tuvieron con el intendente y eso. Bueno, ¿y qué tal fue el reportaje al intendente? Y estuvo bueno, ¿no? Porque el intendente, como sabemos, es una persona que, bueno, es muy capaz, muy habla mucho, cuenta mucho sobre la historia de Virreyes, así que se nos hizo muy fácil, ¿no? Tuvo muy buena onda, como se dice, así que no nos resultó para nada difícil. ¿Y algún otro personaje de acá de San Fernando importante? El último con el que estuvimos es con el párroco de la iglesia Aranzazú, para las fiestas patronales, que bueno, estuvimos investigando algo, por qué se festejaban ese día y todo. Qué bueno. Y ahora el trabajo que ustedes hacen, ¿se va a exponer en algún lado? ¿Lo suben al blog del speaker, los reportajes? ¿O están tratando de juntar toda la información y luego cuando finalicen van a hacer algo? En realidad de a poco se va subiendo un blog que tenemos, que si podemos pasar la dirección, es descubriendovirreyes.blogspot.com. Ahí es donde vamos subiendo de a poco las notas que vamos haciendo, y de a poquito también vamos a ir subiendo los audios, las fotos. Eso también va a ser parte también de un boletín que va a salir por la municipalidad. Así que bueno, de a poquito estamos. Ese es un taller nuevo, empezó este año, lo empezó Sebastián este año, así que de a poquito vamos a ir caminando, ¿no? Bueno, bárbaro, me parece muy bueno y es muy interesante, y se aprenden muchas cosas nuevas de San Fernando haciendo estas investigaciones. Hay muchos datos, hay muchas cosas históricas, tiene muchas casas históricas. Claro, sí, las casas, incluso gente. Gente también, mayor, sí. Que cuenta las anécdotas de cómo era el barrio en sus principios. En sus principios, sí, son muy buenos. ¿Cómo modificó, evolucionó? Bueno, bárbaro. Bueno, para todos los que estén interesados en este taller de periodismo barrial, ¿qué días, a dónde pueden el lugar anotarse donde y todo? Los días miércoles, 18 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, que se encuentra en la calle Cordero y Sargento Díaz. El taller, como dijimos, está a cargo de nuestro profesor Sebastián Amica. Multifacético nuestro profesor. Está en varias partes. ¿Eh? Así es, sí. Bien. Gracias, chicas, por haber venido. No, y bueno, me parece muy interesante. Y ahora vamos con un espacio musical. whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Bueno, y retomamos con el speaker en esta tarde tan agitada, tan ajetreada. Vamos a tener aquí con mi compañera Carolina. Exactamente. Agradecemos a las chicas por haber venido acá a la radio y darnos esta entrevista. Sí, ha sido muy interesante saber, bueno, ha sido un tanto, digamos, breve por el tiempo, pero es muy linda la inquietud y lo que las motivó realmente a conocer más acerca de su terruño, ¿verdad? De su tierra nativa, si se quiere. ¿Qué tenés para darnos hoy de noticias zonales? Bueno, hablando de carreras, y les comento que ahora el 28 de septiembre el licenciado Juan Antonio Lázara, que es el director de guía del estudiante, va a ofrecer una conferencia para aquellos jóvenes que están en los últimos años del secundario y quieran seguir una carrera universitaria o terciaria. Y así más o menos ellos pueden informarse de las distintas carreras que ellos estén interesados. O sea, una especie de orientación vocacional. Exactamente, es una conferencia de orientación vocacional, se llama. Bueno, esta conferencia se va a realizar en el Zoom, en el CEDEC número 1, que está ubicado en la avenida Intendente Arnoldi y Pasteur. Más bien conocida como Las Tropas. Exacto. Las Tropas y Pasteur. Uh-huh. Y la, bueno, a partir del horario de 8:30 a 10, después de 10:30 a 12 y de 1:30 a las, hasta las 3 de la tarde. Ah, con break. Claro, exactamente. Uh-huh. Y después lo último, el horario es de 3:30 a 17 horas. O sea, está dividido en varios bloques. Claro. O sea que vienen de varios colegios y es medio complicado que todos los chicos puedan participar. Entonces, claro, por eso que lo separan turnos. Así. Bueno, para los, que, los chicos que estén interesados, para informarse un poco más y tener la idea de qué se trata esta conferencia, pueden llamar también al 4744-4314 o al 4746-4305. Qué interesante, podés repetir esos números por alguno que en este momento quisiera tomarse la molestia de anotarlos si no haya podido escucharlos con tranquilidad. Es la oportunidad que el speaker les va a dar de repetir estos números tan interesantes para un buen número de gentes. 4744-4314 o al 4746-4305. Estamos en el speaker, esto es un taller de radio y locución a cargo de la Municipalidad de San Fernando, que se ejecuta, o mejor dicho, se realiza en el Teatro Martinelli. El Teatro Martinelli se encuentra en Victoria, en la localidad de Victoria, en la Valle 3021, justito en la esquina de Simón Diriondo. Y nuestro profesor es el profesor Sebastián Amica. Tenemos muchas de nuestras tareas, fotografías, inclusive la, los audios de los programas anteriores, y probablemente se suba también este, en nuestro blog. www.lespeaker.blogspot.com.ar. Te lo hice decir a vos porque es bastante complicado y a mí medio que no me salía. Y ahí hay fotos nuestras, de todos los, también los reportajes que realizamos el año pasado y lo bueno, lo de, que, de este año, todo, está todo. Sí, hay fotos mías para mi club de admiradoras. Hay fotos de Antonio. Justamente, tengo varias fotos, tengo una con una bata de baño roja como Sandro, pero... Y una que, no, esa ya no las uso esa más. No, ya no, me lo prohibió mi esposa. También tengo algunas otras, pero esas ya las quemé. ¿Qué más tenés para ofrecernos? Bueno, ahora vamos a hablar de los eventos que se van a realizar la próxima semana acá en San Fernando. Para los que estén interesados en conocer un poco más de nuestra ciudad, se va a realizar el 26 de ahora de septiembre una visita guiada a nuestra ciudad de San Fernando. Les comento que se va a realizar, el lugar de encuentro es la costanera municipal del Arca y el río Luján y a partir de las 15 horas y 16 y cuarto. El recorrido se va a realizar en micro. ¿En micro? Y, sí. En el caso que llueva se suspende totalmente y esto es gratuito, esta visita. Qué bien. Repetime por favor el horario y el lugar. Exacto. Igual primero te paso al teléfono, dale, para los que se dale. Quieran anotar a esta visita. Al 4746-2016. Y la salida es a partir de las 3 de la tarde y 4 y cuarto. Y el lugar de encuentro es la costanera municipal del Arca y Río Luján. Bueno, esto ha sido todo lo que tenés hoy. Exactamente. Espero que le haya gustado y le haya servido también a la vez. Sí, es muy útil. Es más, luego en la síntesis del speaker, si el tiempo nos da, vamos a tratar de repetir algunos datos. Que a solicitud de las personas que nos llaman por teléfono solemos hacer todas las semanas en este programa. Estamos ahora próximos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Fernando Vega, pero les quería comentar también que con respecto a los violines, en el año 1500 la familia Amati fueron los primeros que construyeron violines y esos violines son muy bien considerados hasta el día de hoy porque utilizan la madera del lugar. La madera del lugar de ese sitio de Italia es Cremona. Entonces ustedes allí pueden darse cuenta cuando escuchan un violín de Cremona. Y ahora vamos a la segunda parte. Vos tenés acá un taller hermoso, un lugar que te inspira. ¿No? Le digo la verdad, más que nada me inspira el jardín que tengo. La vista. Si miro para atrás, no. No, pero les comento que entra un sol muy agradable, hay un jardín que invita a la reflexión, a la contemplación. Sí, eso ayuda, o sea, la verdad, los pajaritos, una linda vista. Lo que te decía sobre que no todos terminan es, me imagino porque, bueno, muchas veces la gente no tiene tiempo, por ahí te dan 2 horas semanales de curso, pero después en tu casa tenés que estar lijando y si no tenés una buena cantidad de herramientas no es posible, no. No, posible es, o sea, ¿sí? Yo te digo, con paciencia en un año y 2 o 3 meses hice mi primer guitarra. Ah, sí. Y sobreviví al curso. Ah, pero ¿qué hiciste con esa guitarra? La tenía todavía, pero me la robaron en verano. La terminé en el 2002, me parece. Ah. Claro, sí, en verano del 2002 la tenía conmigo sonando. Entonces quiere decir que para nosotros un luthier tiene varias aristas. Puede ser artista, puede ser artesano, puede llamarse constructor. Puede llamarse así un poco lo que decía, sí. Investigador. Investigador. O sea, también. Los que están, por ahí llamémoslo más cerca del arte, son los que van investigando. Claro. Y, ahora, yo ¿qué? ¿Hasta dónde es arte y dónde investigación? Claro, es difícil. Es difícil medir. Sí. Yo trato de, realmente, evito decir, no, soy artista porque, ya le digo, creo que en el fondo voy mejorando las piezas repito, ¿no? Que, sí. Que necesito una inspiración diferente cada vez. Se da, construyendo un instrumento y de golpe digo, ay, ah, pero este suena mejor para tal cosa. Este claro, mejor. Depende de las maderas. ¿Vos, guitarras es tu especialidad o violines? Yo sé de charango también, ¿no? No, mi especialidad son las guitarras clásicas. Lo que sí, más que nada, restauro. Entonces, en el mundo de la restauración es amplio, me meto con todo. O sea, arreglé violines, arreglé charangos, guitarras criollas, eléctricas, bajos, hasta un laúd tuve. ¿También? Una vez. ¿También? Ah, sí, realmente uno no le puede decir que no a los clientes si se da cuenta que puede hacer algo. Puede, o sea, yo lo que te digo es que sabiendo hacer una guitarra, no es que sea lo mismo construir un charango, pero las pautas de construcción son bastante similares y sí se puede llegar a por lo menos a entender cómo se construye el nervio. La vez que me tocó arreglar un laúd, el laúd se construye con gajos, en lugar de como una caja como una guitarra. La caja está formada por tiras de madera y hace falta un molde. Bueno, la única vez que tuve un laúd roto acá, lo habían rebotado varios, porque claro, uno lo miraba y decía, esto yo lo arreglo fácil, lo arreglo con unas cuerdas, qué sé yo. Pero claro, cuando te ponías a atarlo, las cuerdas te patinaban para todos lados. Entonces yo lo que tuve que hacer esa vez fue estudiar cómo se hacían los laúdes. Es decir, agarré un libro sobre construcción de laúdes y vi que claro, que esos gajos, para poder unirlos hay que hacer como un molde, una base. Bueno, yo lo que me hice fue una especie de mini base. Claro, tuviste que idearla. Ensamblé todos los gajos y después le puse la tapa. El speaker. Hola, ¿cómo les pareció esto? Instructivo, ¿verdad? La verdad que es muy interesante. Interesante, sí. Verlo trabajar también a Fernando. Le agradecemos a Fernando este espacio, este tiempo, la colaboración que hizo. Y él nos agradeció también que nosotros a través de este medio hiciéramos difusión de lo que significa el trabajo artesanal y el tiempo que lleva con la construcción de los de instrumentos. Así que gracias, Fernando. Y no quiero despedirme sin explicarles que una vez al año hay una exposición de luthiers. En esta oportunidad, del 1 al 4 de octubre, en la calle México al 500, en Capital, con entrada libre y gratuita, en el horario de 15 a 22 horas, ustedes van a poder visitar esta exposición que se hace una vez al año, convocados por el grupo de luthiers de Argentina. Es un paseo interesante, México al 500 queda en San Telmo. Hubo una hace un tiempo atrás en el Tigre que incluso uno de los Lelutier vino a visitarla y todo, estaba la propaganda, creo que fue en el mes de junio, julio, por ahí, se hizo también una exposición de Lelutier en Tigre. Y hablando de Lelutier, les decimos también que en la zona, en el Cine Teatro Bristol, sí, están los famosos Luthiers con su último espectáculo. Luterapia. Luterapia. Sí, que si lo pueden ir a ver, vayan. Yo lo vi el año pasado, a fines del año pasado, cuando recién habían empezado, creo. Con este último espectáculo. Sí, sí, sí, con este último espectáculo está buenísimo. Sí, muy bien. Y hay uno de ellos que se retira. Ah, mira vos. Y sí, por problemas serios de salud. Así que hay que disfrutarlos ahora. Exactamente. Muchísimas gracias, Azucena, por tu trabajo estupendo, como siempre. Gracias a todos los oyentes que nos siguen con esto, Caro. Bueno, continuamos con la info zonal que nos había quedado. Les comento que ahora el 29 de septiembre a las 7 de la tarde se va a realizar la entrega de premios a los ganadores que participaron del concurso del concurso del Salón de Primavera. Y a su vez se va a inaugurar las obras de los ganadores. Para más informe y poder asistir a esta entrega de premios... ¿Qué se hace en dónde? En el Palacio Sanssouci. Sanssouci. Exactamente. Pasa el 70. Es muy bien. En la diagonal al fondo. Conoce el lugar. Sí. Pueden llamar al 4746-2146 o al 4746-2507. También está el segundo Salón Municipal de Fotografías en San Fernando hasta el 30 de septiembre en la estación del Tren de la Costa de San Fernando, que está ubicada en Rosario al 1000. Ahí se reciben las obras fotográficas y listo, están ahí. Hay unas obras premiadas y todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en el Speaker. Espero que haya sido de su agrado. Hemos tenido aún más información, pero lamentablemente el tiempo es tirano, como dicen en la televisión y también lo es en la radio. Así es. Y damos por finalizada la tarea de hoy. Bueno, esperando que haya sido de su agrado y que hayamos sido una buena compañía. Que ha sido bastante variada de por sí ya, ¿no? Desde ya que sí. Hemos tenido el reportaje a las chicas estas, lo de Azucena y bueno, y toda la info. Muy bien, será hasta la próxima semana con el Speaker una vez más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Chao, nos vemos. Hasta luego, Antonio. Hasta la próxima.